con todo mi corazón. Yo sé que tú me quieres, pero nunca has intentado demostrarme tu cariño, dulce amor. Por eso es que te pido que te entregues a mis besos, pues seremos muy felices tú y yo. Yo sé que tú me quieres, pero nunca has intentado demostrarme tu cariño, dulce amor. Por eso es que te pido que te entregues a mis besos, pues seremos muy felices tú y yo. Demostrarme tu cariño, dulce amor.